Pumarejo, quien venga del Magdalena encuentra una tierra buena de esperanzas y festejo. Así yo me encuentre lejos, siempre mi vida es presente por toda tu alegría y tu ambiente, tus milleros, tus cumbiambas, unos versos pa' curramba y la nobleza de su gente. En tus encantos, imponente Tajamar, donde el cielo se refleja la pena que a mí me aqueja, solo allí puedo olvidar. Me refresco en el camino con tu brisa decembrina, mujeres son divinas, sí, dueñas de mi destino. Cuando llega el mes de enero, banco y precarnaval, bailan los barranquilleros su fiesta tradicional. Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval. Oye, Tato Marenco, mira cómo te suena. Guacherna. Sábado batalla en flores, domingo es la gran parada, día 40 iluminada en frases de mil colores. Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval, ay, mi Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval, ay, mi Barranquilla, su carnaval. Mi carnaval tiene fin cuando muere Joselito. Barranquilla, su carnaval, mi Barranquilla, su carnaval, mi